Hola amigos, amigas, comiqueros y gente de bien en general. Bienvenidos al nuevo número del noveno podcast, número 28 o volumen 2, número 22. Los dos patitos, presentado por los dos patosos. Yo soy Albertini y a mi derecha tengo a Dani. ¿Qué tal? Hola, buenas. Los dos patosos. Hombre, yo sí. Nah, o un yo poco también. Menos. Bueno. O algo así. Nah. ¿Para qué? ¿Y dónde está mamá pata? La mamá pata aú. Va con los patitos. Aú. Parece que estamos en 300. Está con los patitos. Aú. Aú. Aú. Joder. Está. Hay grandes tiempos de no matadas. Bueno, sí. Una maravilla. Yo es que claro, no la sufro porque, bueno, ¿para qué? Es tontería. No soy de residencia, no soy de nada, pues yo vivo en casa. Pero bueno, mola verlo. Pero lo ves, pero claro, lo ves. Mola la Plaza Mayor en septiembre, octubre. Sí, sí. Tienes aquel, por decirlo de alguna forma. Tienes tu cosita, ¿no? Sí, sobre todo cuando no te están haciendo a ti cosas. Claro. Las haces tú y estás tranquilamente. Yo lo que quiero es ponerme a tomar el sol cual guiri allí en la plaza. Y con The Pants and Company y eso. Claro, si fuera con las hamburguesas. Es que se piensan que en España somos como vagabundos y se sientan ahí en medio de la plaza. Le falta ahí una piscinita y ya hacen la tarde. Es inflable, ¿no? Bueno, que el otro día estábamos sentados en la terraza del bar de aquí al lado y pusieron una piscina inflable para el cumpleaños de un niño. ¿Cómo mola? ¿Y tú te pusiste? ¡Quita, niño! No me metía yo ahí, que estaba más verde. Madre mía. Y llevaron payaso y todo. ¡Ay, qué guay! Una cosa... ¿Y no me llamaste? No, es que tenía poca batería en el móvil. No, se me acabó, de hecho. Vaya, por Dios. Bueno, que decíamos que la mamá pata estaba... Ah, sí, mamá pata, de ahí hemos llegado al payaso, vale. No, no puede estar, lo siento Sune, no va a estar Anaís aquí. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, tenemos unas cuantas noticias breves, por así decirlo. Sí, breves, pero tienen intensidad. Sí. Así que nada, vamos a darle a las noticias rápidamente. Y bueno, ¿con qué empezamos las noticias? Ay, pues nada, si es que no ha habido noticias esta semana, apenas. Nada, no. Total, estamos ya en mayo y la gente ya se va de vacaciones y no hace nada especial, no anuncia nada nuevo. Nada, y se van, o sea que ya podemos pasar directamente a las noticias de cine y televisión, ¿no? De hecho, hay una noticia, pero yo no sé si es hubiera sido mejor que no lo hubieran dado tan pronto. He esperado mucho más. Tú imagínate. Hasta agosto. Sí, en plan, catacroker. Es que yo creo que lo han hecho ahora porque en agosto no les va a hacer caso ni Dios. Pues hasta septiembre, que ves que salen todos. O en julio en la Comic Con. Bueno, o en julio. Yo qué sé, ahora es, no sé, me pareció un poco pronto. Nada, está bien. O sea, sí, porque... Es decir, llevaban casi un año o así pensándolo y eso, y que la gente se estuviera calladita. Digo, bueno, pues espera un poquito hasta la Comic Con, que se hacen más caso. Bueno, el caso yo creo que es por el sistema de previews. Bueno, ¿qué cojones? Porque habían llegado ya. Anunciar un poco antes. Habían llegado justo a septiembre ahora. Claro. En junio, o sea, llegan a septiembre. Dentro de semanas salen las de septiembre. Exacto, exactamente. Entonces era como, había anunciado agosto. Bueno, estamos hablando de que... ¿De qué estamos como hablando? Siempre estamos siendo un poco vagos. Estamos hablando de que DC ha decidido, pues, que a partir de septiembre, cuando terminan su crossover actual, que es Flashpoint, o Fear y Shell, llámalo X, pues nada, que van a empezar desde cero, o sea, desde uno, desde el número uno. Efectivamente. Hubiera molado más que hubiera empezado desde cero. Como hacían Image. O desde medio. Desde el número medio. También en Image hacían eso. Hacían medios, ceros. Pero los medios iban de complemento. Ahí en plan, sí. Marvel Comic Present, así. Bueno. Total, que van a empezar desde el número uno, 52 colecciones. Casualmente 52. Que... Ay, no sé. ¿Os acordáis de cuando en el último programa, precisamente, comentábamos que... Bueno, ya se sabía, bueno, ya se olía esto desde hace tiempo, ya que, bueno, sobre todo Rich Johnston en Reading Cool, y lo comentamos aquí, que todas las, los cómics de DC de agosto, su sinopsis era en plan, final de la batalla, último número de última, entrega de la saga, último Eso es, todo. que salían todos los últimos números de las colecciones. La última semana de agosto solamente salía el El número número uno un... de Flashpoint, el el número 5 cinco. de Flashpoint. ¿Y luego qué? Y que, claro, pues ya dijo el otro día DC: oye, que tenemos aquí una sorpresita. Sí. Y Relanzamiento brutal, renumeración además, bestial. que hemos llegado al 900. Dos van a llegar, tres, Al 4 van a llegar, al de hecho. cuatro de Action Comics. Ah, pues es el uno. ¿Para qué? Bueno, no han dicho cuáles son las 52 colecciones que se van a relanzar, todas. Hay algunas que se intuyen. Algunas se intuye, otras se han dicho, y bueno, está ahí la cosa. De todas formas, sobre todo, porque lo de los número uno, al fin y al cabo, normalmente, pues, Hombre, de vez es en una cuando. tontería, es una cosa Uf. de cara a la galería, lo Y importante. siempre tras algún grave evento, siempre ha habido alguna colección Sí. que ha empezado con un nuevo O número uno, o ha tenido 20 un... colecciones nuevas con un número uno, pero repartidas a lo largo de de las semanas, los meses. Exactamente, por las consecuencias de los acontecimientos y demás. Pero en este caso, pues han dicho directamente después de Flashpoint, Catacroker, y si no jugamos todo, pues rompemos la baraja, ¿no? Han dicho, venga, todas las colecciones. Y van a empezar pues con Yo me imagino, nuevos equipos creativos. bueno, no, en realidad son los mismos equipos creativos, pero les van cambiando de colecciones. Algunos. Otros, digamos que no anuncian de momento un fichaje nuevo, sino que los mismos que están haciendo Ah, DC bueno, no, por supuesto. O sea, no están. hay fichajes de guionistas ni dibujantes nuevos, sino la misma gente que está en DC metida, pues más o menos cambiándose de colecciones, empezando Claro. nuevas etapas. Ejemplo, la que primero, yo creo que fue la primera que se anunció La con primera que se anunció dibujito y todo, es es la la... Liga de la Justicia, Justice League, así a secas, de Geoff Johns y Jim Lee. Con entintado de Williams, por supuesto. Hombre, ¿qué va a hacer si Cosplayer. no? Que es el que quita anillos. Yo creo que Williams debe ser el gemelo de Jim Lee, Le que le tiene. tiene encerrado en una Le tiene. Es un habitación en siamés, su se le sale así del casa. pecho y le salen las manos. ¡En tinta! ¡Ah! Que es el Entintado. que. ¿No has visto el dibujo del. Que han enseñado, bueno, no sé, portada o lo Sí. que sea, que no tenía el anillo de Green Lantern o no sé qué decían? Y Sí. luego ha dicho Jim Lee, que el boceto sale. En Es verdad, plan, lo he visto esta mañana, Scott Williams sí. no es mi amigo, ¿sabes? O sea, no sé, eran chorradas. Bueno, empiezan decir que primeramente, a ver cuántos números dibuja Jim Lee. Casi me, depende, Yo yo diría que recuerdo uno, mejor, para mí yo no. recuerdo que hace, bueno, que Silencio, Batman Silencio, surgió como una apuesta de Lloyd y Lee, en plan a que no hay huevos de completar 12 números. O sea, Para para hay que hacer eso. ¿Y cuánto tiempo tardó en salir? Es que tampoco. no, fue, yo creo que medianamente bien, ¿eh? Sí, lo que Porque pasa. estaba dentro de la colección regular de Batman. Sí, es Y verdad. creo que me suena que se publicó de o de seguido o necesitando dos o Si ya, ya tres no fill-ins. tanto. Sí, bueno, dos o tres. No, es que no me acuerdo cuántos. No, bueno. O sea que más o menos yo creo que lo Más o hicieron menos lo bien. hizo. Si casi que no pueda dibujar tan rápido, no es. Es. Que igual tiene que hacer otras cosas, ¿sabes? Sí, como No sé yo. dirigir una editorial. Ejemplo. Yo creo que esto no es por nada, pero huele mucho. Hombre, Dan Didio también Huele guioniza mucho unas cuantas cosas. a cosas de Jin Lee, su amigo Harris y esas cosas, porque. Ejemplo. Jin Lee, ¿por qué mete la mano? Ha dicho que el universo Wildstorm se va a integrar. Sí, el año pasado dijeron que eliminarían eso y que el Así universo que esta es la Wildstorm se oportunidad, la integraría. oportunidad perfecta. Yo lo tengo más que claro que va a ser así. Es más, bueno, yo creo que la idea ha sido en plan tomarnos unas cañas, Jarras y Jim Lee, en plan, hombre, ¿qué tal, Jim Lee? Bien, bien, sí. Oye, ¿tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas Liamos la ahí. que liamos en el 96? Cuando nos encontramos y dijimos, oye, Gimli, ¿por qué no me dibujas a los Cuatro Fantásticos de nuevo? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Y ahí qué hizo? Allí se dibujó tres o cuatro números, ¿eh? Porque luego porque después le sustituyó... El Booth, este, y algún otro por ahí. Ay, Booth, qué grande. Buah, estoy disfrutando más de la Liga de la Justicia de Robinson contigo. Sí, es un titán. Madre mía, qué mal, es bastante malo este hombre. Bueno, Jin Lee, hay gente que le gusta y hay gente que nos parece un monstruo. Pero bueno, yo solamente puedo reconocer una cosa. Los hay peores. Sí. Es todo lo que puedo decir. A su favor, para los mí. Los peores son los clones de Jin Lee, como Witch Portacio y cosas de esas. No, pues que... unas deformidades. No, no sé que le he visto hace nada. Ah, sí, con el coleccionable este de Batman... Una historia suya de reglas de compromiso con Andy Diggle en los guiones. No, o sea, directamente he leído las primeras páginas y he dicho, nada, siguiente historia. Es ilegible. O sea, y bueno, es un poco tostonazo porque es un poco en plan, Lex Luthor y Bruce Wayne son ricos y son rivales y también Batman y Lex Luthor es un supervillano. Es bueno, una cosa rara, pero es que sí, Portacio, macho, es muy mal dibujante, dices, tío, ¿eh? O sea... Es muy mal dibujante. De hecho... O sea, es que Silvestri es mejor. Te tengo que buscar una... De ese cómic del que te estoy hablando, una ilustración que básicamente es... creo que es Bruce Wayne abriendo la puerta con el logo... Y queda todo súper raro el efecto de cómo está apoyado. Ese señor de las perspectivas y anatomías, o sea, y esas cosas, es no... Nada, pero es que además ni siquiera el logo está escalado a la dimensión de la puerta. O sea que está puesto en una dimensión diferente, ¿no? Sí, es algo raro. Joder. Es que además, concretamente, se me había olvidado, no sé por qué, ya me he acordado. En el relanzamiento aquel de Marvel, de Héroes Reborn, dibujó, sí, Iron Man. Es que me acuerdo, lo que más me acuerdo son las caras. La gente parece que tiene una enfermedad terminal. unas perspectivas y unas cosas. La armadura, no sé si la rediseñó él o no, pero no, está más o menos chula, pero vamos. Yo recuerdo que hace poco dibujó una saga de Patrulla X que ahora los lectores de España la podéis disfrutar. Guiño, guiño. Y básicamente era... una escena, pues es un enfrentamiento frontal entre dos facciones, ¿vale? Entonces, digamos que al cambiar la perspectiva, en plan, hago la viñeta desde el punto de vista de estos y hago del otro, estaba como que todo cambiado, o sea, como que no se había preocupado por decir, si he dibujado esta roca en este lado, ahora tengo que dibujar el otro. Porque lo he cambiado de lado. Claro, entonces, digamos que parecía que era la misma, que se habían cambiado los personajes. Era como dar la vuelta al tablero de ajedrez y ya está. Sí. Bueno, de todas formas, eso. Lo importante, más o menos, hablamos de más autores. Y luego, aparte, son 52 colecciones, que son un montón. Muchísimo. Y habrá que ver si son todas del mismo universo, si va a haber a arrastrar muchísimos cambios de Flashpoint, van a continuar con lo de antes, etcétera, etcétera. Vale. Vamos a ver qué cosas nos han dejado por ahí de... A ver qué autores hay. Hemos dicho Geoff Johns. La Liga de la Justicia, que, bueno, lleva un tiempo que no... Entonces, no. Hombre, Geoff Johns es un especialista en no hacer este tipo de cosas, aunque ahora está muy ocupado, y encima está en la nueva colección de Aquaman. Y continúa en Green Lantern. Claro. Porque Green Lantern no lo suelta ni a patadas. Ni a patadas. ¿Y en Flash? Flash lo deja ahora que termina el 12 y ya dijeron que adiós Flash. Luego se ha oído que Morrison se va a encargar de la colección de Superman. Sí, va a haber tanto Superman como Action Comics. Parece ser que, al igual que Detective Comics y Batman, nuevos números 1. Exactamente. Que son colecciones con 800 números, no. 800 y algo es la Detective, ¿no? Es Detective Comics lleva 870 y tantos, Batman lleva 700 poco y Superman también 700 poco y Action Comics 900. Bueno, un número uno así a lo más. Y dicen, es que, pero me parece haber leído que han dicho, no, y no vamos a recuperar... Sí, también han dicho eso, no, aquí todo, aquí a lo nuevo. Bueno, ya sabes que estas cosas de echarse atrás pasan a veces. Sí. Pero bueno. Por cierto, que Tom Bribot de Marvel. Ah, sí, muy gracioso. Ha comentado unas cosas muy graciosas en plan. Sí, sí. Qué bueno es Twitter, tío. Que me encanta. Yo esto de las renumeraciones no lo veo. Sí, sí, sí. Y ha puesto, y Dan Slott es el que ha puesto una imagen del Green Lantern de Jim Lee y dice, admirar el poder de la... Porque parece que en vez de una metralleta me está sacando es la polla, entonces... Chicos, seguid en Twitter a autores de cómics, te lo pasas genial. Sí, y además están todos metiéndose unos con otros. Rob Liefeld... Bueno. Ha dicho que se va a comprar todo de DC. Está más loco. Bueno, hemos dicho eso. Grant Morrison, que se va a encargar de Superman. Bueno, por un lado... Bueno, si has leído Les Ángeles Superman y te gusta, sí. No sé por qué no... Bueno, a mí ya sabéis que me gusta de todas formas, o sea que haga la colección sí, que haga. Yo había oído antes que igual hacía Wonder Woman y no sé qué, con Phil Jiménez, que eso también estaría bien, pero... A saber. Bueno, y también que yo os percibo igual estar metido de alguna forma en Superman, no lo sé, yo desde luego... El problema es que... Ante este gran mega relanzamiento, digamos que ha habido una participación masiva de muchos autores a la hora de hacer los nuevos diseños. Sí, vale. Entonces, claro, tanto Rick Johnston en Reading Cool como aquí los de Comic Book Resources, pues lo que reciben son pistas de gente dentro de la compañía y les dirán... Oye, pues, que está mirando ahí... He visto bocetos de no sé quién... Quiero decir, todo esto que vamos a decir en los próximos, no sé, 5 o 10 minutos... Sí, ¿más te gustaría? Más me gustaría, van a ser cosas... No... Más rumores que... Más o más. Rumores fundados en ciertas medidas, pero no deja... No confirmado. No tiene confirmación oficial por parte de la editorial, que... Lo de la Liga de la Justicia, sí. Lo de la Liga de la Justicia, sí. Eso, vale. Es la única serie confirmada, más algunas que ya se sabían de antes, porque se habían anunciado antes. Sí, bueno, Aquaman, por ejemplo. Aquaman de tal, Hawkman de Robinson. Y Tan. Y Philip Tan. Ah, y Philip Tan. Y Batwoman de... Bueno, de, sí, bueno, Batwoman... dos años para... Le viene de puta madre este. Venga, aquí es el número uno ahí. Sí, le viene genial. Este hombre, la verdad es que es más lento. Ahora que has dicho lo de los rediseños, en la ilustración de Jim Lee, se pueden apreciar leves cosas. Leves sí. Toques Jim Lee. Sí. En el de Wonder Woman, como es diseño suyo, este tan precioso que usó la hombre, etapa de Straczynski. Hombre, es más plata que... Sí, le han cambiado un poco, sí. Luego, tienes el de Superman que está levemente cambiado. No sé por le qué. Le han quitado los calzones rojos. No sé por qué. Y la S está un poco cambiada. Luego Green Lantern también está un poco más extraño. Flash, lo que pasa es que es igual. No sé si está normal, pero es que él dibuja raro. Y luego Flash le han puesto mucho más. Mucho más, más o sea, eso que te iba a decir. Más o sea, orejilla, la barbillica sí. Esa. Y luego que se parece de hecho. O por lo menos quiero recordar, corrígeme si me equivoco, al de Wally West de los 90, que creo que era también más cerrado. Puede ser. O me estoy confundiendo yo. A mí me suena A mí me suena a otro diseño, sí, pero... A otro diseño, sí, pero no estoy seguro. Y luego también en la Liga de Justicia, bueno, salen Aquaman, Wonder Woman, Superman, Green Lantern, Batman, Flash y Cyborg. O sea, el equipo A más Cyborg. Cyborg, yo no sé si... poner a un negro. Vamos a entendernos. Sí, ¿no? Y yo creo que le han puesto... Han puesto a una griega... Sí, un poco de diversidad, un atlante. A uno de atlante, que tenía que poner. Y luego uno de cada ciudad. A un extraterrestre. Ahí de todo. A uno relacionado con los extraterrestres. A un rico y a un. Y a un papanatas sí. Que corre. Y lo de Cyborg es negro y tiene armadura, que eso le mola a Jim Lee. Que es pedazo de armadura, tío. O sea, eso también tiene. Huele a Jim Lee, eso, ¿eh? Yo creo que ha estado reciclando. Seguro a los 90. Los diseños. Que mandó para el DC Universe y ha dicho, bueno, estos vale. Que no cuajaron, pues para aquí. Y yo creo que hace dos por uno. Parece un poquito el vago, sí. Como pues ha pasado en los últimos, ¿qué? 5 años diseñando cosas. Pues sí, porque no hacía otra cosa, sí. Tampoco. Pues debe tener 20.000 diseños de cada... ¡Oh, personaje. Mira qué diseño tengo aquí! Este es buenísimo, ya está. Coge el archivador. A ver, Batman, ese. Toma. De un número del 1 al 57. ¿54? Vale, este. Ah, ¿no te gusta ese? Pues toma el 14, ya está. Te doy el 54 y sus factores primos. ¿Qué iba a decir yo? Es que se me ha ido la olla. Ah, que entonces, ¿Morrison va a seguir en Batman? Pues me temo que, o sea, que lo más probable es que no. Claro, entonces en agosto va a acabar ya la historia que tenía Morrison pensada de Batman, que es bastante tela marinera, que lleva, sí, ya unos añitos. Y muy demasiado intrincada, digamos. Sí, que quiero decir que si lo llevan un tiempo preparando, me imagino que él estará avisado. Claro. Oye, te vas a ir o se va a acabar Batman y vas a tener que hacer Catacroker. Yo imagino que estará avisado. Hombre, yo... A lo mejor... No le veo escribiendo las dos series, sinceramente. Así a lo mejor sí. O sea, no sé. O sea, no creo que... A lo mejor sigue con Batman Incorporated en plan por diversión, pero... El problema es que, según lo que se va viendo de qué será este relanzamiento, que en muchos casos será... luego también hablaremos, porque en muchos casos retconeará a muchos personajes... ¿Cómo no? Y reiniciará también a otros. Porque es el momento. Porque es el momento, porque sí. A lo mejor es que simplemente no tiene cabida un Batman Incorporated. No, no, sí, bien, si me parece mal. Digo que en agosto espero que se termine la historia bien. Sería lo suyo. Claro, que quiere decir que como ya en tiempo preparando, que yo por eso por lo menos me fío de eso. Y claro, es que no, lo que dices tú es... Van a haber cosas que... Me gusta que... Bueno, claro, no hemos ido al 52, pero más o menos no parece que vaya a haber... Por ejemplo, de Batman va a haber solo en Batman, teoría. Detective Comics y... Ya, en teoría. En teoría, a ver, depende de cada línea y de lo que se va hablando. De Batman, por ejemplo... Que yo espero que aprovechen Batman, esto. Detective y ya después Batgirl con Barbara Gordon de protagonista. Ajá. Batwoman, claro, y Nightwing. Vale, Robin no se sabe nada. Lo que quiero decir es que espero que cada personaje que tengan eso, o sea, que no haya de Batman 14 colecciones. Detective Comics siempre está un poco diferentemente orientada y eso un poco pasa a la policía o sí, la ciudad. Bueno, depende de etapas también. Siempre, pues sí, también depende de la etapa, pero siempre ha sido más versátil, yo creo, que a la hora sí, de un poco más de género la... negro y lo que sea, pero por ejemplo que no haya una colección de Finch, no haya una colección de Tony Daniel, una colección, o sea, que haya cuatro colecciones para cada personaje, que eso es una mierda, para entendernos. Y es mejor centrarse un poco. ¿Qué más? ¿Pájaros de presa? ¿O cómo se llama aquí? Aves de presa. Aves de presa. Bueno, digo pájaros. Que todavía no se ha publicado en España, pero que... Ya... Con estos planes, a lo mejor ya ni lo publican, esperan a... Porque la va a dejar Gail, claro, Simón. Gail Simón, en teoría, no participaría en esta nueva etapa. Yo no sé por qué no la publican. Es decir, si Gail Simón tiene bastante buena fama y sí, es una guionista bastante buena. Sí, tendría que salir. No sé. Les falta por sacar... Lo empezaron a sacar, perdón, en Universo DC, en estos tomacos sí, gordos, y dijeron que, venga, no pareció responder mucho el público, a pesar de que es una serie que a la gente le gusta bastante, a la que a ley le gusta bastante, pero parece que no llega a las ventas requeridas por parte de Planeta. Y decían de publicar la nueva etapa que está saliendo ahora mismo. A ver qué pasa. A ver, que por cierto, que lo que estaba pensando yo ahora de Batman, yes, hemos visto a Greg Capullo haciendo ahí el capullo con unos bocetos y tal. ¿Será el que empiece? No se sabe. Supuestamente yo había leído que van a estar tanto Tony Daniel como Scott Snyder. Hombre, Scott Snyder es mejor, Tony Daniel no tanto. Y que en principio van a preparar para 2012 un evento Batman potente. O sea, igual que han ido Green Lantern, Flash... Sí. No lo sé. Habrá que ver. ¿Qué más? Los Titanes, que me parece que va a entrar Nicieza, lo cual les viene de puta madre, porque los Titanes también otros que llevan un tiempo dando más bandazos que la madre que lo parió... Uh-huh. En mi opinión, vamos. Ojo, porque al principio se dijo que iba a estar Fabián Nicieza. Ah, ya no. Pero han actualizado y han dicho que él ha dicho que no. Ah, que no Y quiere. que No, espera, espera. Acabo ojo, de verlo de reojo. ojo a quién viene. Y dime que esto no huele a nuestros dos amigos. No, para nada, Señor para Jarras, señor Jarras. Mira que me retracté en el vídeo al final para que no hicieran esto, pero da igual. señores y señores, tendremos nuevos titanes de Scott Lobdell. ¿Qué es lo último que ha hecho Scott Lobdell? Cri, Yo pensaba que cri, se había pegado un cri, tiro. cri. Ha hecho algunas cosas para cri, cri, cri, cri. No, no, que no lo sé, algo habrá hecho. Si Hombre, le vuelven a contratar sí. aquí, aparte de por ser amigo de Bob Harras y de Jim Lee, que es por eso. Ya sabéis que Scott Lobdell le dieron el puesto de guionista en X-Men porque pasaba por ahí, literalmente. ¿Tú quieres guionizar? ¿Quieres ver lo que eres de X-Men? ¿Por qué no? ¿Quién diría que no a eso? Vale. Oye, se estuvo una buena temporada, ¿eh? Estuvo Bueno, desde principios de los 90, no, claro, desde el 93, 94 hasta 97, 98, más sus estuvo, numeritos claro, aquellos de matar a Coloso y cosas de sí. esas. Vamos a ver qué es lo que está haciendo últimamente. Mira, aquí viene X-Men volumen 2, hizo... 6 al 11, 46 al 69 y 110 al 113, que es Esto cuando... es cuando la lía y el 4669 es lo gordo. A ver. Y Dan Gallagher no hizo nada. Vaya. Claro que en el otro Oye, estaban pero los es buenos. que no he hecho nada en los últimos 5 años. Es increíble. O sea, en Eternidad Manifiesta 1 al 6 de Wildstorm en 2006. Y ya. Impresionante. Lo único que he leído de Scott Lobdell que no me parezca lamentable. Mira, aquí Ah, también. ya decías cuando había Hombre, en 60 cari números son. Joder, que está bien, ¿eh? Estás 60 números ahí dando la 61, tabarra. 350, que no sé por qué ponen la coma aquí. Porque hizo el guión Ah, con claro. el Sigel. Este era el episodio, ese, el número especial con Gambito. Sí, el Ese, juicio de Gambito, ya. exactamente. Bueno. En fin. ¿Qué quieres que te diga? Lo único que me ha gustado de este son los tres primeros números de Los Cuatro Fantásticos después de Héroe, o sea, el Héroe Return. Sí. Están entretenidos, ya está. Esto es lo que puedo decir bien de él. En fin, Sí, no, no no, no sé. hace falta decir más. Joder. O sea, lleva 5 años sin escribir un TVO y le meten ahí a los titanes. Madre Ya mía. sabéis, chicos, una colección a la que ya no vais a suscribiros. Dice, y ponen aquí estos de Comic Book Resources. Bueno, en cualquier caso, esperad ver muchos de los viejos amigos del editor en jefe Bob Harras trabajando en los nuevos cómics. No. Nunca me lo hubiera esperado. No. Que por cierto, no me acuerdo, pero creo que también había salido quién dibujaba. Ya igual. Pero creo que era Booth. Brett Booth, el que justo acabamos de nombrar. Sí. O sea, a mí me suena que era un equipo en plan. O sea, ¿Qué me estás es contando? DC se hunde en la miseria. Lobdell Booth, ¿pero qué es eso? ¿Qué es qué puta mierda es esa? Después de todo, Joder, hostia, macho. dentro de 2 semanas, cuando ya sepamos todos los equipos editoriales y Sí, todo eso, ya ya. haremos largo y tendido, hablaremos de ello. Pero Pero vamos, vamos, hay ya. cosas que nos están asustando bastante. Joder. Bueno, luego el Mark Guggenheim, por desgracia, sigue en la justicia, Liga de la Justicia, perdón, la Sociedad de la No, Justicia. no va a estar. Ay, joder, y es que no hago más que leer mal. No, Oh, no, no va a estar, no va a estar. menos mal. No, porque a mí, bueno, a mí no me gustaba, pero bueno, hay de todo. Hay el que piensa que sí. De Wonder Wonder Woman no Woman, sabemos nada, pero no dicen sabemos que nada. Straczynski no va a meter la pata. O sea, no va a hacer nada No va a hacer como, nada. gracias a Dios, Green Lantern, Y como... que parece ser que van a retconear esa etapa, de hecho, porque O sea, dice pasársela por el claramente, forro sí. en español. Green Lantern con Jones, Bueno, ya eso lo hemos sí va a dicho. continuar. Hawkman, que ya lo habíamos dicho. Aquaman también. Y luego, bueno, se rumoreaba que igual había una colección de Green Lantern, en plan Green Lantern Corps, que con un, o sea, la liga de los Green Lantern, Sí, en con uno de cada plan, color y cada cosas de uno esas. sí. También tendríamos que tener por ahí la colección de Red Lanterns de Milligan, Ah, sí. que también Se quedaba anunció, lo pendiente. anunciamos hace tiempo. ¿Qué más? Luego se anunció alguna de Wildstorm Gifter. Sí, esa El, también se ha y dicho. no sé si otra, no me acuerdo. También han dicho Legion Lost de los Fíjate. legionarios. ¿Qué otra más? O Mac también Ah, sí, decían. OMAC. ¿Quién era? Bueno, no, que no sé, Mac que era, igual de no, Scott o Mac Collins. era, Scott Collins creo que hizo los diseños. O que era Scott Collins que iba a estar metido de alguna forma porque Pero le molaba el mucho. guionista, según dice en Breathing Cool, es Didio. Directamente. Sí. ¿Para qué meter amigos cuando te puedes poner? ¿Y por qué no hacen el Batman de Bob Harras y cosas así? Por lo tanto, los outsiders no sabemos si tendrán cabida en esta Madre mía. dimensión. ¿Qué más? Ah, Adventure Comics con Deathman de protagonista. Ah, sí, eso también. Sí. Que Deathman Y últimamente anda lo contrario de capa caída. Iba a decir de capa subida. Anda un poquito de capa vestido de subida. campaña. Sí, se ha levantado Morning Glory. Bueno, con el disfraz ese que tiene Deathman con su. Bueno, no sé si era el de antes, ahora ya no me acuerdo cómo lo lleva. El supercuello ese. Sí, lo sigue Sigue teniendo. teniendo, que es que me encanta. No es una capa, no es un cuello, no sabemos lo que es. Es como el cono de la vergüenza de los perros, o sea, es impresionante. Imagínate, para que no se muerda la nuca y se muera de nuevo. Bueno, en fin. Lo demás, como hemos dicho, pues es un poco especulación y aparte, bueno, son 52 las que van a sacar y por ahora no tenemos ni puñetera idea. Porque hemos comentado pues 10 o así, vete a saber lo que hay. Luego, pues oye, hay otros muchos planes. No sabemos, ¿seguirá siendo Dick Grayson Batman en Batman? Claro, ¿Será Bruce son Wayne? estas cosas que, como, a ver, dijeron, vamos a relanzar con un nuevo número uno todas las colecciones, o 52 colecciones, perdón. Vamos a tener cómics de guerra, westerns, cómics de ciencia ficción, cómics de misterio, cómics de terror, bla, bla, bla. Y además, algunos personajes se les revisitará los orígenes, se visitará otras cosas, digamos que van a cambiar muchas cosas en ciertos personajes. Me imagino yo que habrán estado revisando a fondo y dicen, bueno, pues esto no ha funcionado, ahora Digo yo vamos a que intentarlo por este lado y tal. habrán pensado a ver qué es lo que no funciona y después vamos a pensar cómo en Flashpoint lo podemos utilizar un poco de excusa. Sí. Digo yo, para cambiarlo un poco, porque si no directamente es como, ha pasado una cosa y ya no naciste negro, ahora es blanco. O sea, no, me imagino que un Claro poquito de que tendrá un coherencia. poco, sí, un poco de Quiero coherencia. decir, Bob Harras y Didio siguen ahí dando la vara, pero el pobre Geoff Johns también es el que está ahí dando coherencia un poco al Sí, asunto. sí. Entonces me imagino que. Yo a ver, lo que he pensado es en el antecedente de Crisis en Tierras Infinitas, de lo justo después, con grandes diferencias, claro, pero en ese momento hubo un retconeo masivo de Claro, pero es que personajes. entonces, Claro, en esa época era muy necesario. porque había que barrer con todas las versiones Sí, que había esa época como. era muy, muy necesario. En esta época no tanto, pero sí que es verdad que en muchas ocasiones los personajes arrastran demasiada incoherencia a través de los tiempos. Y eso pasa tanto en DC como en Marvel. En Marvel lo que pasa es que lo suelen ir subsanando periódicamente más. Sí, más o menos se van saneando, o No sea. entran. No a lo bestia como quieren hacer ellos, que necesitan crisis cada 2 meses, cada 2 años, Sí. con su año después, con su todo, sino que en Marvel, digamos que en este sentido, suelen tener más coherencia o pedir más coherencia con los personajes a lo largo de los largos años suyos. Sí, no, y bueno, claro, DC pues tiene personajes más antiguos todavía, lo que pasa que bueno, no sé si era tanto necesario o no, pero yo todavía estoy expectante por ver si es una cosa buena o mala, porque que renumeren no es malo de per se, ni que cambien cosas es malo, porque sí, al Claro. final lo que es interesante es leer cómics que estén bien hechos y que sean entretenidos y demás, entonces a ver. Porque si empiezan poniendo personajes por ahí a escribir que son unos lamentables. Claro, es una de las críticas que le puedo hacer, porque en otros lanzamientos lo que ha habido ha sido, tenemos aquí acabo de fichar a tales autores que son a priori muy interesantes. Bueno, en Crisis pues tenían a Miller, aunque duró 4 números, pero no tenían a Miller. También tenían a Barnes con Superman. Claro. ¿Sabes? Quiero decir que fichajes a priori interesantes. No, aquí es más o menos la aquí misma es gente. En plan, de lo que se sabe a día de hoy es la misma gente. Más. Más amiguetes de. Más amiguetes de Jarras. No sé, es un poco extraño. Lo que dices tú, que van a tener cómics un poco de cada género y no sé qué. Yo me imagino que, bueno, de Wildstorm cogerán un poco lo que les falte de género o tal. Sí. Gifter pues será un poco igual. Es una especie de gente secreta con el que dice. No sé cómo lo van a integrar el asunto. Habrá que ver. Hombre, habría que. A lo mejor no esperan de meter un Authority, un Stonewatch o un. No. Una de esas. Porque eso te toca todo. Y entonces. Supongo que tirarán, pues, lo que dices tú, más género. Sí, yo me imagino que sí. Bueno, de todas formas, en Wildstorm, pues eso, ahí había muchísimas cosas interesantes. Algunas no estaban tan dentro de lo que es la compañía, sino que iban un poco a su puta bola, pero bueno, ahí estaban. Además, hay otra cosa que se os ha olvidado de comentar, es el tema de que van a publicar también en la misma fecha en papel y en digital. Ah, es verdad que eso es importante. Eso es, digamos, lo más revolucionario / experimental, entre sí. comillas. ¿Al mismo precio? El precio no sé exactamente, pero sí. Yo supongo que con la diferencia habitual, a lo mejor de $1 o algo claro, así. Y a la vez. Entonces, eso sí que es una cosa que puede, depende de cómo funcione, puede cambiar bastante el tema, porque, claro, ¿cuánto tardaban antes en salir? Antes normalmente no tenían, yo creo que no tenían un ritmo claro, eso más establecido. Habría a lo mejor un mes de diferencia. O dependía también, sí. O depende. También es verdad que bueno, no sé qué iba a decir, pero bueno. Pero bueno, era muy interesante, nos quedáis sin saberlo. Que es una cosa que dices, a ver, no me gustaría, decía Peter David en su blog, que no le gustaría estar en la piel de los representantes de ventas de DC para explicarle todo esto a los libreros, porque quieras que no, es un poco de. Siempre está el miedo, ¿no? El miedo a si sacan esto en digital, yo me quedo sin claro, es como toda la vida. Pero el claro, miedo al cambio y hay que adaptarse a los tiempos. Claro. Es decir, eso es una elección al final. ¿Cómo se explica eso a los libreros? Bueno, no solo eso, sino me tienes que encargar 52 colecciones nuevas. ¿A qué cantidad las pido? Claro, porque ¿cuántos van a comprar cada uno? Probablemente el Liga de la Justicia venda como lo que más. De todas formas, otras. Yo por ahora. Los dados, por muy número uno que sea. Yo por ahora, sobre todo con las cosas como dices tú, hay algunas que se ha ido a lo seguro. Porque todavía la gente sigue vendiendo mucho por eBay. No te sí, preocupes, sí. Que la gente sigue comprando cómics. Sí. Y estos números uno, a ver. Bueno, les deseamos la mejor de las suertes. Y esperemos. Ya veremos si seguiremos dando noticias de esto. Yo quiero saber un detalle, señor Jarras. ¿Va a haber portaditas con brillantitos? Por fin. Si hay en los números uno portadas. Yo me los pido. Aunque solo brille el número uno. Yo me los pido. Y recordaréis que yo os lo dije. Bob Jarras es un hombre que vive con una pierna y la polla y los dos huevos en los 90 y la otra pierna en el siglo que estamos ahora. O sea, es que sí, sé en qué siglo vivimos. Es que me imagino el efecto 2000. Sí, exactamente. Básicamente era eso. Es el efecto 2000, no era Jarras que se le movió un huevo de un lado a otro. No sé, es un tío muy raro. Y lo de Lodbell, aparte de porque sea un autor lo más mediocre, porque es lo que es. Es un tío bastante mediocre, igual bien dirigido por un editor y tal, no es tan malo, que no te sé decir. Pero coger a un tío que lleva 5 años sin escribir un cómic, es que lo dice directamente, está diciéndote la cara. que es mi amigo y ya está. No estoy contratando por sus méritos ni por su habilidad para escribir. Hizo un muy buen trabajo cuando yo era su jefe en Marvel con un X-Men. Quiero decir, no se quejaba de nada, hacía todo lo que le decía. Yo decía, oye, móntame Onslaught. Pim pam, pim pam. Le dijeron, había otros que me decían, pero es que esto contradice, y él no decía nada. Claro, ¿te acuerdas de lo del que Bishop vino por un traidor? Bueno, pues tú esto lo modificas y que seas, spoilers, hace 15 años. Un spoiler hace 15 años. Que sea Onslaught. Al final de Watchmen el malo es Ozymandias. Tío. Que no, es Rostar. El malo... Es el kiosquero. Que mucho salía. Salía demasiado. Sí. El niño que está leyendo el TV de piratas. De los piratas. Ese hijo puta. Ese cabrón. Matando a gente. Bueno. Vamos a hablar de otra cosa ya que ya se nos ha ido del todo. Es que es una noticia bastante gorda, hay que decirlo. Sí. Y todavía estamos un poquito con pinceladas y tal, pero. Y conmocionados y todo esto. En teoría, ya os digo, en las próximas semanas saldrán. Pues eso, saldrán. Más noticias y datos. Y sobre todo en el día 13 de junio salen los solicits. Y entonces es cuando tienes que decir las cosas. Si no de todo, del 90%. Bueno, y bueno, os preguntamos por Twitter qué os había parecido. También lo he preguntado por Facebook, así que... Bueno, pues tira. Por Twitter, y nos ha respondido Randy Mix diciendo... Es de risa, por Dios. Me suena a última traca para el universo DC antes de hundirse del todo. Bueno. Yo en este sentido estoy de acuerdo con él y también con lo que ha dicho Pedro en su blog, en con otro nombre. Que suena mucho a... O ahora, o ya. Sí, o sea... Es... No que diga DC o ahora o cerramos el chiringuito, pero sí que suena mucho de vamos a hacerlo ahora ya porque es urgente, porque necesitamos ponernos a nivel de Marvel. Que Marvel le pega una tunda en cuanto a sí que le pega, sí. Mercado. Sí, sí. Entonces, sí que... Y se suele hablar mucho más de Marvel sobre a nivel cinematográfico y todo eso. Sí, en general, sí. Entonces yo creo que en el cine, pues, en ello andan, poco a poco. Y desde luego, con esto de los cómics, pues, se va a hablar más. Ahora veremos si bien o mal, o si le sale bien o si le sale mal. Ellos sabrán. Veremos, ¿qué más? También @sanjuadri nos dice... Con tal de que vuelvan a lanzar Rebels, me vale toda para Fernández. No, tienes buena. Está un poco complicado. ¿Era una colección buena? Entonces no. Sí que es Rebels buena. Era buena. Es no. Que hay muchas colecciones buenas que no las compra nadie. O que no les gustan los editores, les tienen manía o algo. A lo mejor hacen algo mezclado ahí, en plan, cogemos Rebels, juntamos... Legión, no sé qué, y hacen algo raro, en plan chungo. A saber, habrá ¿quién que sabe? Después nos dice Jorge CM que a ver que le da miedito mucho, que ya de base le joden Birds of Prey, que le parece una gilipollez, que bueno, una noticia... Que van a joder Birds of Prey y varias bad cosas... Que es lo único llamativo, tal. La JLA de Jin Lee, el resto de Justice League International. Sí, que ha estado... Está, a ver, no está confirmada, pero a ver, el final, ya hablaré de Generación Perdida, pero el final apuntaba a una nueva, al regreso de la Liga de Justicia Internacional, pero bueno. Bueno, pues eso, que se ha puesto a hablar, ha hecho 5 tweets o así, ha dicho, uff, que no, que puedo esbarrar mucho sobre este reboot, me callo. Y luego en facebook.com/novenopodcast, no nos han dicho nada, pero bueno. Me gusta. Me gusta. Un tal Dani acaba de darla, me gusta. Y con esto vamos a pasarnos a las noticias de cine y televisión. Que siempre hay, pero vamos, hoy era... Por fin los cómics han ganado la batalla. Sí. ¿Y qué tenemos? Tenemos un nuevo tráiler de Green Lantern. Green Lantern, que ya sabéis que está siendo dirigida por no me acuerdo quién. No sé quién la dirige. No sé si lo he sabido alguna vez. Nos da igual. Es decir, me da exactamente igual. O sea, es un poco triste... Pero no sé, yo siempre he pensado, pues si Geoff Johns está ahí muy metido y tal, si por lo menos el guión va a estar bien y los efectos que hemos visto y eso, pues están bien. Sí, los Guardianes me han parecido que no eran tan difíciles de hacer, un poco menos. Me hubiera gustado más que hubieran sido más marionetísticos ahí. Sí, más. Soy una marioneta con la cabeza sí. Más grande que el resto de mi cuerpo. Exactamente. No tan proporcionados como esa. Bueno, no sé. ¿Qué decir? Es que cada tráiler que sale me sigue apeteciendo igual verla. Sí, este yo creo que es ya el que. El que ya ha dicho, venga. A por todas, porque es un tráiler, yo creo que es el mejor tráiler de los que han probablemente, sí. El que más ganas te dan de la película, no me convence Parallax, personalmente. No, a mí tampoco, pero bueno. O sea, es que, no sé, me parece que estoy viendo El regreso de la momia, o algo así, ¿en serio? Un poco, ¿eh? Es verdad. Es un poquito de ese estilo. Sí. No había pensado. Pero vamos, quiero decir que lo demás, no sé. Que tiene buena pinta, sí. Que tiene buena pinta. Y oye, pues habrá que verlo. Ya dijimos que a nosotros, por ejemplo, el diseño de la linterna nos gustaba mucho, pero es una chorrada al final. Y bueno, esperemos que la película pues tenga tanta buena pinta como pinta. Mira, que desnudan a... Bueno, y desnudan a Ryan Reynolds, así que eso siempre está bien para que le mole. Y se despierta de verde. Y se despierta de verde. ¿Le ha hecho body painting? Esto es claro body painting. No como lo que decías tú de Superman. Esto es body painting. Henry Cavill tenía que hacer un body painting ahí. ¡Wea! Dios. Bueno, pues eso. Tiene buena pinta. También sale la rubia esa de Gossip Girl, que está buena. Y no sé. Y ya nos basta. Poco más. Pone por ahí quién la ha dirigido. Es que yo creo no lo puede. Yo creo que no lo pone en ningún lado porque a nadie le interesa. ¿Quién la dirige? Oye, ¿quién la dirige la película? No sé. ¿Qué más te da? A ver si en Slashfilm tienen un poquito de decencia. No como en otros sitios. No como en otros sitios. No, porque como aquí no lo ponen en otro lado tampoco. Son unos copiotas. Mira, baja. No, es que no importa a nadie. Es que da igual, ¿no? O sea, es lamentable, pero es así. O sea, en fin. Nada, y otra cosa de cine y televisión, esta vez tenemos dos cosas de cine, fíjate. Sí, sí, el día así la tele a la bestia. Y lo otro es, ¿qué es? Que ha comenzado el rodaje, The Dark Knight Rises. Probablemente será... O el oscuro caballero se alza. El alzamiento. El alzamiento del caballero oscuro. El alzamiento del caballero oscuro. El levantamiento. El levantamiento del caballero, del miembro oscuro. No sé. Yo no vi una película que era. Bueno. El alzamiento del caballero oscuro. La nueva película de la guerra civil. También. Si fuera española. Bueno, que me imagino. Bueno, no lo sé. Será la última parte de esta trilogía de Nolan. Sí. Y nos han enseñado una imagen de Bane, así que ya empezamos a ver cuál será. La imagen de Bane que apareció como viral en la página web de Batman, de la película, vamos. Salió en plan juntando los avatares de todos los que habían, de todos los que estaban siguiendo la página. Fíjate eso. No me acuerdo si era en Twitter o en Facebook. Da igual, y es chulo. O sea, hicieron una cosa de estas chulas que a Nolan le gusta hacer de vez en cuando con sus películas. Sí, suele hacer cositas así de promoción. Otra y eso. Cosa no, pero Nolan es de la escuela de Abrams. Sí, ¿no? Sí. Básicamente. Que les mola. Les mola mucho. Poco le gusta a Abrams, joder, macho. La verdad es que sí. Montar 1000 parafernalias de marketing. Y bueno, empezó a rodar, tenemos la imagen. El actor es Matthew Modine, que, como comentaban aquí, que era el soldado bufón en la chaqueta metálica. En Texas solo hay vacas y maricas. Y tú no tienes pinta de vaca. Señor, no, señor. De todas formas, se había comentado también que podía volver Ra's al Ghul. Habían dicho que yo iba había a ser leído, un poco... No sé si va a ser un poco para cerrar un poco todo el tema. Para cerrar todo, tanto las tramas de ¿cómo se llama? Batman. La trama. Espantapájaros. Que creo que iba a salir también, pero bueno. No lo sé. Espantapájaros salen todas, sí, haciendo un poco el payaso. Hugo Strange. Por eso fueron los primeros rumores de si la película se iba a basar, pues eso, en las primeras aventuras de Hugo Strange. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cuál se llama la primera. Pero sí, que es la que empieza Strange a... Es cuando empieza a obsesionarse con el... con Batman. ¡Ah! Claro. Bueno. Y seguir ahí dando... Bueno, pues nada. Pues ha empezado a rodar ahora, pues ni puñetera idea. Tenemos ganas de verla. Pues sí. Pues y sí. Hablando de cine, este fin de semana se estrena ya la de X-Men. X-Men, X-Men. ¿Sí o no? X-Men First Class, ¿cómo se llama aquí? X-Men Primera Generación. En esa gran tradición de hacer títulos... Cuando no hace falta. ¡Claro! Bueno, pues nada. Vamos a comentar alguna cosita más. Vamos a pasar directamente al porrazo, ¿no? Que es lo que te mola a ti. Bueno, no puedo creer que también es mío. Ah, vale. Pensaba que era... Me lo quitas ahí las manos. Coño, que pensaba que era de Anaís y como no está la mamá Bogata, pues... El caso que hoy no puedo creerlo es un poco... No puedo creer que lo hayan pensado. Que es... esta atención... Ya hemos dicho que es mi primera clase, se estrena... Es mi primera generación, se estrena el próximo fin de semana... Es bueno. ¿Por qué te habrá salido primera clase? ¿Por qué habrá salido? Primera clase. ¿Por qué me habrá salido así? Sí, cosas. Y digamos que el ejército de Estados Unidos ha cogido y ha dicho: pues voy a usar esta película para reclutar aquí a los hombretones que se vengan aquí a In the Army. In the Navy. No sé yo si es muy buena idea, ¿no? Entonces. Os pondremos el enlace de la página de Facebook GoArmy.com, donde ves un vídeo promocional del ejército de Estados Unidos que usa imágenes de X-Men primera clase, de X-Men first class, de X-Men primera generación, para pues eso, intentar enrolar a los jóvenes en plan: ¿quieres ser un héroe? Sí, poderoso. No sé. ¿Lanzar rayos por los ojos? Sí. Pues teletransportarte. ¡Apúntate a la armada! ¡Apúntate! Ahora es al ejército. No sé. Bueno, por cierto, que las cosas que he leído de la película pinta bastante. Las primeras críticas sí que han sido muy positivas, la verdad. A ver, a ver. Así y como vamos. Con Thor la cosa ha sido un poquito más mezclita, pero bueno. Vamos a esa sección que nos gusta tanto. El porrazo. Ha tardado un poco, se nota que le faltan las pilas al casete. ¡Cacrán! ¡Échame la mano, prima! ¡Que viene mi novio! ¡Tú son nervioso! Bueno, pues vamos al porrazo, que en esta ocasión... ponerme. Vamos al porrazo, que en esta ocasión viene de la mano del señor Sebas, Goku Jr., que me pasó el enlace de uno de esos álbumes que, claro, ya sabéis que aprovechan las editoriales. Sí, ya me para sacar cosas de lo que vaya a salir la película. Me mandaron el correo de estos de Planeta Comic que sacan y sacaron un montón de cosas de Panini, de X-Men, primera generación, sí, primera clase. Sí, es que es, SD mandó a los libreros un pues lo típico. Se va a estrenar tal, toma, os ponemos todo lo que tenemos en catálogo sobre X-Men. Pedirlo que lo vendes, que lo vendes. Todos los tomos de X-Men primera clase, los tomos de jóvenes X-Men, X-Men primera generación, las historias jamás contadas, que es el material de Classic X-Men de antaño. Ajá, vale. Y esto, X-Men primera generación, todos a clase, que es X-Men First Class 1 al 3. ¿Por qué añades tonterías de todos a clase? Me gustaría saberlo. Porque mola mazo, que son 72 páginas. Es decir, tres números. 12 euros. ¡Toma! Patacroce. En tapa dura, eso sí, ¡Toma! En tapa dura. O sea, a 4 euros el número. Yes, Tibet. Ya, es que no sé, hace falta decir algo en este porrazo. No vamos a decir nada más. Que no os compréis eso, es que no me jodas. Que es unos putos ladrones. Y es el... Y si hay poner un tapadura... Es que encima es reedición. No, no, aparte, es reedición, pero es libro de cartoné de 72 páginas. Es que ni queda ni bien eso. Es que... De tres números, es que queda bien, queda mal. Es 12 pasado. Euros, macho, es que no me jodas. Y yo qué sé, no es tan malo, pero... Y yo qué sé, es que no puedes cobrar 12 euros por eso. Ala, venga, irás a la mierda, Panini. Sí. Eso es unos ladrones, no me jodas. Vamos a tirarlos de la cadena. Y a ver lo que sube, joder. Pues yes. Bueno, ¿sabes lo que vas a hacer? Vamos a meter una promito. Una promito. Nos han mandado en exclusiva la nueva promo de Aguesome, ¿la ponemos? Ah, sí, pues bueno, que mola mucho, ¿eh? La pondremos. ¿La has escuchado? No. Está muy bien. Ahora te la pongo. Hasta ahora. De los productores de Basura Antv, el blog de Sune y el cuarto del ocio. Menos divertidos que OTV. Con mucho menos criterio y conocimiento que Fuera de Series, llegan de TV Aguesomes. No, no. Aguesome Televisión Podcast. ¿Estás seguro? Sí, sí, es lo que pone aquí, pero de todas formas, ¿quién ha escrito esto? Sune. Ese es al que se le oye mal. Ah, no, no, ese es Alex. Ah, pues entonces es el que lee los correos. No, no, ese es el demo. Ah, vale, el que lo presenta. ¿Y el nuevo, ese quién es? Es Mauro, lo tienen de becario. ¿Y cómo es que sabes tanto de ellos? Porque los leo en aguesome.blogspot y los escucho por iVoox y por iTunes. Te han pagado por decir esto, ¿verdad? Sí. Ya decía yo. No vas a oírlo, ¿verdad? No. Y nada, vamos al bloque 2 después de esta promito. Y tenemos el top ventas de abril. Que no lo habíamos hecho, ya sé que estamos en junio, pero. Ya sé que estamos en junio. Somos conscientes. Y yo sé en qué siglo estamos. ¿Vale? Que conste. Pero sí, no lo hicimos porque. Porque no dio tiempo. No tuvimos tiempo material para meterlo en un podcast. No, no. Vale, pues vamos a comentarlo de todas formas. Vamos a comentarlo y vamos sorpresa. Sorpresa, señores y señores, que tenemos en el top 10, en el top 1, tenemos a Fear Itself Number 1. 128.000. Pues así, está, muy bueno. Joder, y el segundo es Mighty Thor. Joder. De Fraction, con 82. Pero es y más de 70.000, coño, estoy hasta sorprendido y todo. Luego, bueno, Green Lantern. Green Lantern, el 65. Brightest Day, que ya ha terminado, pero bueno, esto era es el último. El penúltimo. Penúltimo. FF, que está vendiendo bastante bien. Está vendiendo bastante bien, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, Brightest Day 24. El 24, sí. Que vale 5 pavos. Su puta madre. Vengadores. Vengadores, Batman Incorporated, que también sigue vendiendo bastante más que las demás de Batman. Nuevos Vengadores, Amazing Spider-Man, que sigue manteniendo bien. Vengadores 2 también. El 12.1, Glitter Corps. El Action Comics 900, que me sorprende que esté tan bajo, ¿eh? Sí, 60. Ah, no, es que claro, salió el último fin de semana de... El último miércoles de abril, el 27. O sea, que ha vendido bastante. Claro. O sea, eso es como el primer fin de semana de... Eso es como el primer fin de semana de una película. Sí. Ya, o sea, no va a salir probablemente en el de mayo, pero vamos... O sea, que dentro de lo que cabe... No, ha vendido bastante bien, ¿eh? Yo creo que... Ya te digo yo que vale $6, por cierto. Sí. Pero ya te digo yo que esto, por especular... Por especular, habrá vendido el dope. Y a mí me jode, porque yo me quería comprar, porque encima ahora van a relanzar y me hacía ilusión tener el 900. Sí. Aparte de comprar números... A mí me haría más ilusión comprarme el 1000. A mí también, pero no... Esto es joder. Y aparte tienes que vivir para verlo, pero... Dentro de 80 años, Action Comics llega al 999 y deciden... ¡Vamos a renumerarlo, pero a lo antiguo! ¡El número 1998! ¡No! Joder, sí que sería una putada, sí. Bueno, no sé. Yo me la quería comprar. Comprarte las gafas así por internet, eso es un poco más difícil, pero... Me la voy a comprar, pero... Es que cuando las compras, por ejemplo, usaos... se sobran, la gente se le va muchísimo la pinza. Dice, este igual a 50. Ya. Claro. Porque sí, porque yo lo valgo. ¿Lo quieres? No lo pagues, ya lo cobra nadie, no te preocupes. En fin, no sé. Yo lo quiero. A ver quién me lo vende más barato. Batman y Robin, que bueno, ha bajado un poquillo de ventas y tal. La colección, bueno. Amazing Spider-Man, el otro número que sale quincenal. La primera de Mutantes, es esta, ¿verdad? La primera de Mutantes, sí. Uncanny X-Men, el puesto 16. Luego el Batman normal, 709, el 17. Los dos de Flash. Los dos de Flash, que esto es 11 y 12, justo antes de Flashpoint. Y ya empezamos también con Territorio Mutante. Y luego... Uncanny X-Force 7, Uncanny X-Men 536. El otro y el punto 1. X-Men Legacy 247. Y luego... Lantern Emerald Warriors 9. Y Uncanny X-Force. Otro número. Está. Que, por cierto, que en Marvel... Y luego... Bueno, luego Ultimate Comics Spider-Man, Secret Avengers... Bueno, Secret Avengers, por cierto, que vende muchísimo menos que las demás. Sí. Es una cosa acojonante. Yo... Sí. Y, bueno, supongo que en parte por eso han metido a Nick Spencer a ver si les pega un poquito. Y luego, la etapa de Warren Ellis en Secret Avengers... Saldrá una vez terminada, no, después de Fear Itself. O sea, vale. El primer número de Nick Spencer es el que acaba de salir ahora en Estados Unidos. De acuerdo. Salió la semana pasada o la anterior, creo. De acuerdo. Vale, vale. Eso me parecía. Bueno, vende muchísimo menos. Sí. No me extraña porque es bastante normal, mediocre. Y bueno, los mutantes no venden tanto como antaño, la verdad. Pero bueno, Marvel... Pero se mantienen ahí en el top 25. No, se mantienen, sí, sí. Pero vende un poco menos. De todas formas, Marvel sigue, yo creo que, más o menos ganando la batalla. Aprox. En pasta. Y desde luego, joder, Fear Itself ha sido una cosa flipante. Ahora, que esté bien... La verdad es que ninguno de los dos crossovers, ni Flashpoint ni Fear Itself, parece que vaya a entusiasmar a nadie en el primer número. No. ¿Sabes? O sea, que... el primer número no, de Fear Itself me gustó más que el primero de Flashpoint. Bueno, no, bien, eso bien. Pero quiero decir me emocionó, que no es una cosa de, joder, que este crossover promete. Sí, es un poco... Pues ya ves qué pasará. No sé, a ver qué... No sé, sí, no es como con otros que tienen más... Sí, no sé. Más emoción. Yo ahora estoy un poco en plan... Estoy pensando más en qué va a pasar en el último número y cuáles van a ser las consecuencias que va a pasar en el crossover. Claro. Me da un poco... No sé. Ya no estamos hablando de un Civil War o de un... No, claro. De un Secret Invasion. Incluso. Aunque sea, que sean buenas o que sean malas... Claro, pero que tenían... Algo... La... Sí, tenían con la cosilla, no sé. No me acaban de tirar. Te acabas de cargar las novelas gráficas que estaban en el... Uy, va, sitio. Perdón, las novelas gráficas. Que eso también nos gusta. Y las novelas gráficas... Están ahí abajo, ahí estamos. Bueno, novelas gráficas, que sabéis que no es así, que es... normalmente son los tomos. Los tomos, sí. Para entendernos. Y el primero, muy de lejos... Bastante de lejos, le saca el doble al... Es más así, del doble. Más del doble al siguiente. Es Fábulas, el volumen Fábulas 15. Sí. Joder, estoy... me pilla un poco de sorpresa. Y no el sé. Segundo... De Boys volumen 8. Sí, no, es que Boys no te creas tú que Boys tiene su público, cosita, sí. Bueno, de todas formas Dynamic Force no se ha visto en otra. Porque vamos. Luego qué más tenemos, Invencible, que también la verdad es que vende bastante bien los tomos. Atención al número 4. Hombre, nuestro amigo Secret Origin. Yo creo que han tenido que contarlos. Voy a abrir esto. Todo lo que han contado. Un momento. Este Sabin Sur sentado. ¡A lo quemo! Pesado. ¿Está entero o solo es el número 2? Hombre, vale $15. Espero que sea todo. Si te cobran 15, y el mundo te lo regalaba. Luego, Flash Rebirth. Y luego tenemos de Dan Close, Mr. Wonderful Love Story. Yo este no sé cuál es. De Random House. Que Random House es la misma que... Tiene algo que ver con la que conocemos por Random House. Sí. O sea, sí. Es lo mismo, ¿no? Pero es la misma empresa. Es la misma empresa, sí. Vale. Es que no sabía si era la misma empresa. Ultimate Comics Avengers, Crimen y Castigo. Es la del Punisher. Sí. Pues esa mierda con una casa. Sí, por eso estoy un poco sorprendido. Bueno, decir de todas formas que los tres primeros, o sea, Fábulas, Boys, Invencible, bastante diferencia, con las demás. Las demás... Bueno, de hecho, claro, es que los primeros, ninguno es de superhéroes convencional. Y la, porque, bueno, ninguna compañía grande, quitando que es de DC, pero es Fábulas, no es de superhéroes. Claro. Quiero decir, que los tomos se vende bastante. ¿Qué más? Chaos War y El Último Hombre en Deluxe. Bueno, ahora eso vas a decirlo ahora, sí. El Chaos War, el número 8, y El Último Hombre, que está en la edición de lujo, tapa dura, volumen 5, el Gotham City Sirens. Bueno, pues, ¿qué es esto? No se meten tanto. Muchas gracias. Bueno, que es por Dinit. Pero bueno, tampoco. Es lo que está dibujado por Guillem. Sí, hace. No sé si todo, pero unos cuantos. No, unos cuantos. Que por cierto, el otro día vi en su blog. Unos bocetos de un número de Batman. Sí, ha hecho un número de Batman. Que es muy bueno. O sea, es que en Musas de Gotham yo le veía hacer portadas y luego en dentro, no sé si no terminaba de... Y el número ese que he visto me ha gustado mucho. O sea, bueno, lo que he visto. A ver qué tal. No me acuerdo qué número era, la verdad. Luego nos hemos quedado... Ah, bueno, sí. Star Wars, el Invasion. Por supuesto. De Masacre Corps. Bueno, pues vale. El Pulpocalipsis Now. Tierra quemada de Red Hulk. Bueno. Uncanny X-Force, el Premium de Apocalipsis. El Shield HC. O sea, el tomo de tapadura. Spider-Man, un momento en el tiempo. Wow. El número 16. Superman, Batman, Worship. Da igual, va a ser malo. Es que esa colección... Stephen King, después... Walking Dead, el primer Walking Dead en el número 19. Todavía andan ahí. Ojo. Con estas, joder. Y nos ha sorprendido X-Men, Dios ama, el hombre mata, en el número 25. Sí, una maravilla. ¿De qué año es eso? Del 86, creo. Eso sí es una novela gráfica. Sí. Eso está Chris Claremont, pensado para ser novela gráfica. Chris Claremont, hostia, y Chris me ha ido la pinza. Y Brent Anderson. Eso, Brent Anderson, sí. Bueno, está muy bien. Sí. Pero vamos, que tiene más tacos que el Cid, eso. O sea, y está ahí vendiendo, bueno, pues vale. Será, suponemos que bueno, ha sacado Marvel una nueva edición, porque si no, no creo que... Un poco extraño, es que ni siquiera pone qué tipo de ediciones ni nada. Que me descojono yo con lo de Green Fairy Tales... De Zenscope, que venden un montón, o sea, mucho para hacer nada. Tiene dos colecciones regulares, sí, que sí. Yo lo flipo. Y las venden por las portadas. Sí, porque salen hadas ligeras de ropa. Salen furcias ligeras de ropa. Y yo digo una vez, ¿y estos cómics? Es que un día lo vi en el top y digo, ¿estos cómics qué coño son? Si no sale Zenscope, no tiene ninguna colección más. Se dedican solo a eso. Y digo, voy a leerme. Y digo, esto es como una puta mierda, en general. Un poco extraño. Uh-huh. Bueno, sí, para entenderlo, son versiones adultas de cuentos. Bueno, sí. Por cierto, otra cosa. Transmetropolitan, que tampoco está mal, nueva edición. O sea, aquí hay un poco de todo, ¿no? Sí. La gente compra, pues, no sé. A ver qué hay. Veamos, desde pues luego. Van al FNAC de allí. Y dice, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Y se cogen ahí las cosas. Sí. Bueno, el Fábulas. Mucha diferencia con respecto al siguiente, que es el de Boys, más del doble. Sí. Pero Boys Invencible, que han vendido más de 5.000, ya con el siguiente, que es el de Green Lantern, Secret Origin, el inefable, le saca bastante. Uh-huh. Bueno, dicho eso, vamos a comentar las novedades de junio. Sí, vamos a ir rápidamente. Vamos, primero decir directamente que me encanta Planeta. Sí. Voy a publicar Superman contra Mohamed Ali. Porque de 1978 es este cómic. Sí. ¿Qué cojones les pasa? Lo que pasa es que el año pasado lo reeditaron, lo reeditó DC. Claro, ya me imagino que es por eso. Pues van a aprovechar, ¿sabes? ¿Cómo vamos a dejar una maravilla de obra como el Superman versus Muhammad Ali, que era eso? Ya está. Es una tontería. Sí. Pero es muy mítico. Sí. O sea, yo qué sé. Es como lo de, no sé, es que... Es que es una chorrada. Sí. O sea, bueno, no sé. Es una tontería. 96 páginas, 16 euros. Ay, Dios. Ay, Caballeros Zurzos. Ojo, ojo a la sinopsis. Bueno, quisiera. En 1978, una raza de origen alienígena llamada Scrops llega a nuestro mundo para exigir que el más grande de los luchadores terrestres se enfrente al suyo. Y lo sigue, sigue. Tanto Superman como el mítico Pugel Muhammad Ali se presentan como candidatos. Pero antes deberán determinar quién es el mejor. Es que los 70 eran la polla, tío. Espera, pero ya. Es que esto es un descojono. Coño, Wednesday Comics. Wednesday Comics, en teoría la tendría que haber editado en el salón del cómic, pero se ha pero para ¿y cuándo para salió este tomo? O sea, hace tiempo ya, ¿eh? El tomo, el inglés, o sea, salió en hace año y pico. Casi. Hace un año. Bueno. No año y pico, pero hace entre medio año, bueno, y un año, así que... 200 páginas, 40 pavos. 26 por 36 centímetros. O sea, eso que es lo que hay que decir, es grande. Es grandecito. No solo gordo. Grande. De hecho, no gordo especialmente. No. Tiene otras cosas de planeta, no es muy gordo. No. 200 páginas, bueno, es muy grande. De 26 por 36, o sea, está bien, ¿eh? No te caigo aquí de estantería. Y bueno, eso, es varios dibujantes y varios guionistas, historias, está fuera. Vale. Green Lantern de Alan Moore, Neil Gaiman y Larry Niven. Eso es porque Larry Niven tiene un nombre comparable a Alan Moore y Neil Gaiman. Sí. Cágate, macho. Es buenísimo porque sale a la portada Green Lantern en pequeñito y en grande. Alan Moore, Neil Gaiman. Larry Niven. José Antonio La Bordeta. ¿Qué dices, no sé, tío? O sea, no me compares. Bueno, sí, ellos mismos ponen aquí, escrito por Alan Moore, entre paréntesis Watchmen, y Neil Gaiman, entre paréntesis Sandman. Y de, ya, de, ¿y quién? No deben nada, nada. ¿Quién es ese? Si es el dibujante, claramente. Claro. Pero ¿por qué no le ponen más pequeño si es que no es importante? Si es menos importante Green Lantern que él. Bueno, da igual. El material, no me acuerdo de todo lo que hay, pero está bien. Algunas cosas están muy bien. Sí, es un poco que hizo Alan Moore en los años 80. Sí, con cosas que han influenciado bastante a ellos. En la Midnight y todo eso. De todas formas, bueno, esto es típico producto de película. Sí. Está la película, vamos a sacar esto y ya. O sea, y Larry Niven, pobre Larry Niven. Bueno, y por supuesto, Green Lantern número 15, entre un circulito verde hecho con el Word. Sí. No está ni centrado. O sea, es que esto es horrible. Ya lo dijimos un día, ¿verdad? Sí, sí. No sé si la última vez. Es horrible. Está, bueno, es que esto es de Word. Es de Word y no está ni centrado. Autoformas, un círculo. Rellenar, verde. Ponen escrito. ¿Con cuál ponemos? Con la que sea, me da igual. Bueno, escribe. Estreno de la película 29 de julio. Uy, sale un poco pegado a la derecha. Me da igual. Horrible. ¿Y el de arriba? ¿Esto cómo se cambia? El de arriba parece que está mejor, la verdad, pero también... Pero vamos, es igual, es una basura. Sí. Es lo más horrible que he visto en mucho tiempo. Por una compañía que se dedica a editar. Bueno, que... Así le sale algunas ediciones. Bueno, siguen con la tontería del Batman de Norm Bakerfall. Que como no... dijo, ¿quién lo dijo? Que le iban a llamarse el Batman de Alan Grant, porque es el único que da consistencia a los tomos. Es que básicamente es sobre todo de él, pero sobre todo, y lo repito, cada mes que leemos de las novedades, lo tengo que decir. O sea, que ¿quién es Norm Bakerfall? Para la gente no es nadie. Claro. O sea, no tampoco Alan Grant es nadie, pero yo qué sé. O sea, para mucha gente. Para mucha gente, quiere decir, para que te atraiga. Pero, ¿este hombre, Norm, quién es? No es nadie. No es nadie. Le conoce a muy poca gente. Los cuatro fantásticos de Rich Buckler. Pues, por ejemplo. O sea, en vez de Jonathan Hicksman, cuatro fantásticos, pone de Eptin. Es como... ¿Y eso qué quiere decir? Pues aquí igual, lo que tenían que haber hecho, yo qué sé, si querían recopilar esto por la razón que sea, a mí se me escapa. Pues yo qué sé, sagas separadas o lo que sea, que le dieran un poquito, no sé, no entiendo. Además es que hay más dibujantes, Chris Spurs, Gian Amparo, no sé, es donde es ridículo. Sí. Batgirl número 2. Supergirl 4, ya empezamos con Red Robin. Regulares, Red Robin. Rebels el 3. Rebels, que bueno, como os comentaba antes, pues le han hecho Kata Crocker. Sí. Los que se compren. Este es el número 3, no sé para cuántos dará, porque esto es de 144. 12 al 17, 5 números. Bueno. 6, perdón. El día más brillante continúa aquí en España, el número 6, con esas portadas tan tontas. Tan tontas. Y fea. Sí. El Batman de regreso de Bruce Wayne 5 de 6. Que como os dijimos, está mal situado en el tiempo de la publicación, pero bueno. Una vez que está aquí, estas partes, la verdad es que están bastante mejor que la primera, que era un poco. Aparte que era muda y la gente se le iba a la pinza. Y nada, Superman. Ya sabéis. ¡Hombre! Ahora sí, ahora sí. Esto sí que es lo bueno. Ahora sí, o sea, el mes... El círculo está más currado, por lo menos. Sí, porque es Grant Morrison y hay que darle un poquito de... Autor de superventas, All-Star Superman, Batman Rip y Batman Arkham Asylum. El Batman. Está ahí. A ver. ¿Qué te pasa, Joker? ¿Qué te pasa, Joker? Limpiando con ginebra, Larios, la barra. Bueno, el mes pasado fue cuando publicaron el Animal Man. Yes. Bueno, pues mismamente, El Asco. Tin, tin, tin. Una de las obras más herméticas, quizá. Bueno, una de ellas. Por lo menos no es muy largo, son 3 números. A mí sí me gusta, pero coño, hay que echarle un par de huevos, ¿eh? Y yo me acuerdo cuando una entrevista del dibujante que decía, cuando le llegan los guiones decía, ¿qué? Ojo. No es tan larga, pero 320 páginas. Son 3 números, son 3 tomos. Son 3 tomos de... Como el público Norma, ¿eh? 6 o 9. No me acuerdo. No me acuerdo si eran de 3 en 3 o de 2 en 2. Yo creo que eran finitos. Es que... No. También, ¿eh? Eran 3 tomos de Norma, bien tomos, bien. Por lo menos eran de 4 números igual, de 3 o 4. Ah, pues puede ser. Bueno, ya veo que... Lo tengo que mirar. Ya vamos a mirar, pero... Son 3 y había alguno más gordo que otro, además. A lo mejor sí que son 10 o 12 números. ¿Sí? Bueno, que no está nada que decir como Los Invisibles, por ejemplo. Es más corta que otra cosa. Corta, sí. Bueno, que está es bien. Interesante. Es interesante. Y bueno... Puedo decir un adjetivo mejor. Es complicada. Bueno, está bien. A mí me gusta. Cosas de Pantano Alan Moore continúan. Me imagino que super tomazos de 432 páginas. Como decíamos, 260. Sí. Vale. Bueno, lo del Asco, igual es que es el... Bueno, el original USA y entonces vendrá con algún extra o alguna cosa. Supongo yo. A saber. Siguen también Hellblazer de Peter Milligan. 100 balas integral 2, si no sabéis comprar el DMZ. Maletín. DMZ que continúa. Bueno, y aquí ya cosas que... El Vértigo Magazine, por Dios, número 3. ¡Wow, chaval! ¿Y qué tiene dentro? Day Tripper, Joe el Bárbaro y Fábulas. Contenido. Ilustraciones de David Lloyd y Frank Quitely. Esto es un poco extraño. Bueno, luego el Creepy continúa también vendiendo. Ichu, número 3. Aquí se han sabido hacer una especie de mordedura. Sigue estando un poco inclinado. Es que son muy malos con la rotulación. Bueno, luego Star Wars, tal, tal, tal, ya está. ¿Qué nos pasamos a ver qué nos dicen los señores de Panini? Sí, vamos a hacer Panini y ya vamos. Bueno, Panini, por cierto, tiene varias cosas estas de licencia, en plan el God of War, World of Warcraft, Transformers, y luego lo mezcla en las dos mismas páginas con el Flash Gordon mítico de Dan Barry y Harvey Kurtzman. En ese espíritu... Integrador. Integrador, editado. Bueno, y StarCraft, o sea... Es genial. Es estúpido, probablemente. Y vamos con las novedades de Marvel, que tenemos... Thunderbolts. ¡Novedades! Thunderbolts. Bueno, colección... La justicia como el rayo. Colección esta superhéroes número 3, como... A ver qué es lo que trae al final. El anual y el menos 1. Vale. Sí, está recomendado. Probablemente... Lo después se todavía mejor, pero está muy bien. Sí, está muy entretenido, muy es muy buena serie. Sí, además, y en su ya momento... Como mil veces. Mil veces. Lo de Marvel Héroes... Bueno, están recuperando también muchas cosas de los Vengadores. Que ahora empiezan a recuperar la época que ellos llaman dorada, desde el 200 y poco de los Vengadores, con la etapa de Shooter Bueno, el final de la etapa de Shooter, de hecho, y ya con la etapa de Roger Stern, que es un poco, digamos, una de las etapas más recordadas de los Vengadores. Y luego en su Marvel Heroes, que salen dos, tenemos Viuda Negra, Red Intrigas, que este no le leí. Es material antiguo. Es del viejuno, está escrito por Stan Lee, bueno. Y lo otro es la busca En busca de Galactus, que es de Mark Wolfman, Kate Pollard, de los Cuatro Fantásticos. Sí. No me acuerdo yo de esto. Por supuesto, un tomo que se va a comprar a Sune, Civil War, los Cuatro Fantásticos. luego, Lobezno, volumen 5, número 1. Patrulla X, volumen 366. Dos tomos del Capitán América, que era el de la saga de la bomba loca, y que es un el típico nombre que me encanta. Ese, la bomba loca, es que tiene que ser Jack bueno. Jack Kirby, que fue, si no recuerdo mal, el regreso de Jack Kirby, justo antes del Bicentenario. Y el Capitán América, el Marvel Gold, que es un omnibus de los primeros cómics del Capitán América en 568 en los páginas. 60, después de regresar el personaje a... Y primer tomo, ¿eh? Sí. O sea, de 500, más de 500 páginas. Masacre continúa con su edición, hasta no dicen X-Men. X-Men volumen 4, número 3, con el tema chorra de los vampiritos. Luego, 100%, La Venganza del Caballero Luna, número 2. Bueno. 100% Tierra de Sombras, Caballero Luna. El Caballero Luna parece que le están intentando vender ahora, no sé por de qué. De que tuviera película. X-Men Legado 66. Patrulla X Orígenes, que serán, me imagino, Cíclope, Hombre de Hielo, Jean Grey y Bestia. O sea, que se la han recopilado en un mismo número. Yes. Los Increíbles Hulks, número 1, que empiezan a partir de ahora desde el número 1. El Agentes de Atlas, número 5, que poco a poco lo van publicando. Los Cuatro Fantásticos, 42. Que es el comienzo de 3. Es el comienzo de 3, así que ya podéis empezar. Cuatro. Pero... ¡Ah, la saga! Vale, digo, en este momento, ¿no? Bueno, esa es la mítica portada, está ya cuando empezó la saga, en la que salen todos alrededor de una tumba. ¡Oh, qué es esto! Bueno, Guerreros Secretos continúa también con lo suyo. Y poco más. Bueno, Amazing Spider-Man también. De Spider-Man, que es... caca para ser Mark Waid. Sí, bueno, de hecho yo ya en Spider-Man no me molestaría hasta que empiece vez. Este es el último tomo, creo que de estos, y ya el siguiente ya creo, sería creo Big que Time. Sí. Pues a partir de Big Time ya es no, cuando... o queda uno. No, queda otro. Queda otro que no me acuerdo cuál es, pero queda uno, creo. Estoy casi seguro. Bueno, no obstante, hasta que no empiece la etapa de Dan Slott yo no me compraría otro. No. Asombroso y Puigdemont 56. Igual empiezan desde el número 1. Que son muy aficionados. Puede ser. Bueno, Vengadores Secretos, Invencible Iron Man, Capitán América. Bueno, Capitán América y Pantera Negra, Banderas de Nuestros Padres. Acojonate, igual. Qué grande, sí, sí. Además, que este guionista, cada vez que le veáis, el Reginald Hulding es lamentable. Sí, directamente. O sea, es de los peores guionistas que debe tener Marvel. Bueno, ya no sé si le seguirán teniendo. Vengadores continúa con sus cosas. Los nuevos Vengadores también. Siguen con sus sagas de siempre. Vengadores, las Guerras Guardianas, que es lo de Prime, que es un. Que es un Avengers blog. Prime. Sí. Bueno, que no está tan mal, ¿sabes? O sea, no, pues es. Una cosa de entretenimiento, son historias así de individuales y tal. De Bendis normalito. ¿Qué quiere decir que el no? El dibujo de Alan Davis pues, también normalito, como siempre, o sea, bien. Quiere decir que para ser Bendis, como no es historia de grupo tanto, sino claro. Historias un poco más separadas, se defiende. Thor continúa con su etapa de Fracción y Ferry. Capitán América pues seguirá con lo suyo de Brubaker, como siempre. Y bueno, Ultimate Comics... Vengadores. Dejémoslo de lado porque... Y ya está, con lo de los vampiros. Poca leche, me parece a mí que hay ahí. Y nada, pues con eso lo podemos dejar, ¿no? Sí, vamos a ponerle una promito. Venga, y nos despedimos, macho, que si no se nos va la pinza. Sí. Ya se ha averiado el Fórmula 1. La Hora Otaku, tu podcast de manga, anime, Japón y todo lo que se les ocurra a estos tres colgados que lo graban. Visítanos en www.lahoraotaku.wordpress.com o búscanos por Twitter con el usuario @lahoraotaku o directamente sintonízanos en iTunes. Y bueno, vamos a despedirnos, no sin antes daros las gracias a todos los que nos habéis felicitado por el aniversario. Eso. A todos los que os habéis recomendado el podcast, tanto por el nuestro aniversario como porque os ha gustado mucho. Nos ha hecho Sune que ha sido el mejor, el de el debate de no puedo creerlo, que ha sido lo mejor del nuevo podcast, así a lo... Porque ya dice. Yo no sé cómo tomármelo, la verdad. Es que solamente habla Anaís, por eso le mola. Sí. Y porque, tenemos... porque le canta cosas ahí al pequeñuelo y no puede ser. Claro. Y bueno, tenemos un audio de Rubén, de Cara B de Palo, que nos manda un audio comentario. Hola, buenas tardes. Me llamo Rubén y bueno, en primer lugar, pues felicitaros por el podcast, porque la verdad es que yo suelo ser de mi grupo de amigos el que más se entera del mundo del cómic y tal, y vosotros os saco siempre cosas que muchas veces yo no tenía ni puta idea, así que bueno, la verdad es que lo hacéis muy bien. Así un saludo para Dani, Anaís y Albertini. Bueno, yo quería comentar, porque ayer precisamente estaba escuchando el mini noveno que hizo Albertini hablando acerca de X-Men First Class, y bueno, él parece de... que dio a entender un poco la opinión de que no acaba de estar muy de acuerdo con el hecho de que la película esté ambientada en los años 60. En mi opinión, no solo estoy de acuerdo con esto, sino que además pienso que es lo que realmente se debe hacer, porque, bueno, realmente el cómic empieza en los 60 y primeros años del cómic están ambientados en los años 60. Esto yo creo que viene dado por... bueno, por la parece ser la política que tiene ahora Marvel de hacer las películas por lo menos un tanto más fieles al cómic que las originales, porque si vemos las tres primeras de X-Men del Bryan Singer, no tenían nada que ver, porque el Bryan Singer dijo: esto ya está en el cómic, yo quiero, voy a hacer lo que a mí me dé la gana, porque para hacerlo igual ya está en el cómic. Y si hubieran estado bien, pues vale, pero bueno, la 1 y la 2 tírale que va, pero la 3 menuda mierda. Y la de Lobezno ya ni la menciono, porque menuda Macedonia argumental que metieron ahí, macho. Entonces, esto ya se ha hecho antes, lo de hacer un poco la adaptación. Hablo de, por ejemplo, de Iron Man, que es una de las más fieles. Y bueno, en Iron Man igual da un poco igual, porque es cambiar una guerra por otra, entonces eso no afecta mucho al personaje. Y de hecho, la guerra de Vietnam y la de Irak es incluso muy parecida. Es Estados Unidos que se mete en otro sitio a pegar tiros sin que nadie le llame. Pero en X-Men yo creo que sí que influye un poco, ¿no? La vida que tienen pues en su adolescencia, y que les metan rollo de Guerra Fría, porque ahora mismo no hay Guerra Fría tampoco, que yo sepa, vamos. Y yo creo que esto sí que es muy característico de los personajes y muy característico del principio. No sé si la película continúa de las otras, porque si vas a la Patrulla X original, pues tienes a Arcángel, tienes a Bobby Drake, que Bobby Drake en la nueva sale como un niño en relación a Cíclope y los demás, y Arcángel hasta la 3 no sale. De hecho, en la 3 creo que es cuando le salen las alas. No sé exactamente, hasta que no vea la película, decir cómo me parece. Ya la veré el fin de semana y lo comentaré, pero yo digo, bueno, solo quería comentar eso, que en principio a mí la ambientarla en la época en la que está ambientado el cómic, a mí me parece correcto. Quizás se haya hecho como se hizo con Hulk, que la segunda parte es una continuación que empieza donde la donde termina la primera, pero luego es una adaptación más, más fiel al cómic, porque ves la segunda parte y realmente no, aunque empieza donde acaba la primera, no tiene nada que ver una con otra. Lo que sí que digo es que me hubiera parecido mejor que hubieran traducido el título de la película literalmente, que yo pienso que X-Men Primera Clase hubiera sonado un título mucho mejor y mucho más fuerte que Primera Generación, que además está ya bastante trillado eso de la generación. Y bueno, no sé, nada más, ya comentaré la película cuando la vea, porque me estoy enrollando un poco. Y bueno, ya que estoy, hago un poco de publicidad. La película la comentaremos en nuestro podcast, que es Cara B de Palo, y lo podéis ver en cara, escuchar, mejor dicho, en carabedepalo.blogspot. Ahora os paso el... Y de nuevo un saludo para los tres y para todos los que escuchan el Homero Podcast. Hasta luego. Le voy a responder un poco. Dani no sabe ni de qué está. Es que se me ha olvidado. A mí no me ha llegado. Se me ha olvidado la cinta, poner la cinta. A mí no me ha llegado, macho. Bueno, el caso es que comenta que alude a mi comentario en el minuto noveno de X-Men Primera Clase. Sí. Sobre que no me gustaba que la película se ambientara en los 60. Vale. Entonces, yo voy a decir que no es que no me gusta el hecho de que la precuela de X-Men, esa especie de precuela, ocurra en los 60. No, eso lo dijiste cuando hablamos de sí, ello, que hay personajes que no caben ahí. Claro. Me refería también a que dentro de la... del universo de la película, dentro de lo que es la historia de las películas de X-Men, que no sea... no está retconeado, no es como con otras sagas que han empezado de nuevo, sino que con X-Men se ha dejado tal como está. No me era coherente el hacer una película ambientada en los 60 teniendo X-Men en 2000, que 40 vale. años es demasiada diferencia. Sí, sí. Entonces es simplemente lo que decía, que está claro que X-Men nació en su tiempo y que tenía mucho trasfondo de la época de Guerra Fría, tal, pero tal como están las cosas, 40 años me parece una barbaridad de tiempo. ¿Ves eso? Que aparezcan personajes que no tiene mucho sentido, que salgan claro. tanto tiempo atrás. Sí, o sea, Chaos no tiene sentido que siendo el hermano de Cíclope, ¿qué hace? ¿Le saca 30 años, 20? No sé, es todo algo, todo, no sé. Ahora bien, si aceptas que la película pasa completamente olímpicamente de las anteriores películas y del universo Marvel en general e intenta hacer su película, pues claro, bueno, en ese sentido bien, pues ya está. Pero entonces, es decir, que si pasara eso, tú dirías, no tengo ningún problema con que sea en los 60, claro. ni en los 50 ni en los 70, me la suda, en el caso es que esté bien, claro. Pero es por... el problema es eso, que es una precuela con todas las de la ley de X-Men 1, de X-Men 2 y X-Men 3. Pues entonces, dicho está. Entonces, es simplemente eso. Que, vale, yo lo hubiera inventado a lo mejor en los 80, o que también hay un trasfondo con Telón de Acero y también se puede... Sí, también tiene... Evidentemente, menos potente, como con esto, pero se puede ambientar. Sí, además igual era más fácil. Claro. Al igual que lo que digo, al igual que ahora cuando se hace revisitaciones de la época, en los cómics ya no se alude a guerras concretas. O sea, antes pues eso, Xavier era de la Guerra de Corea, bueno, Richard, los Cuatro Fantásticos también lucharon en la Guerra de Corea, y cuando se hace referencia a esa época ya no se comenta. Sí, estuve en la guerra. Se ha perdido, cuando, ¿eh? Cuando estuve en la guerra. Se ha perdido eso. Por, bueno. También por lógica, porque. ¿Qué van a decir? Que primero luchó en la guerra de Corea y que después luchó en la guerra del Golfo y después. Sí, porque como el tiempo Marvel pasa de una forma y también es producto de sus tiempos, como todo. Y entonces, bueno. Estuvo en la guerra y ya está. Sí. Entonces, claro. Me extrañaría mucho que teniendo en cuenta esos precedentes, sí. Simplemente eso, no es nada,